pulsando fuerte tu pecho, mujer. Quiero encontrar tu corazón, volverte a besar, acariciarte, solo soñar. Pero sé muy bien que tu nuevo querer tiene otro dueño y tiene otro ser. ¡Locura! Distancia busco refugiar mis sentimientos para olvidar, pero en la distancia te acercas a mí con tanta fuerza que quiero huir. Prefiero olvidar que le engañaste a mi corazón. Me promete el alma tener que pensar que hoy otra boca besa tu piel. Busco tu imagen con ansiedad, apoyando fuerte tu pecho, mujer. Quiero encontrar tu corazón, volverte a besar, acariciarte, solo soñar. Pero sé muy bien que tu nuevo querer tiene otro dueño, tiene otro ser. Olvidar, pero la distancia te acercas a mí con tanta fuerza que quiero ir. Prefiero olvidar que le engañaste a mi corazón. Me promete el alma tener que pensar que hoy otra boca besa tu piel.